Bueno, acá en La Hora Pulenta le damos paso a Miro y su fabulosa orquesta de juguete. ¿Arrancamos? Sí. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un, dos. Ah, tengo que decirle al operador que esto es Volviendo las Flores. Un, dos, tres, va. Que Miro volviera y su fabuloso que trajo juguete a la Hora Pulenta, ¿eh? Sí. Lástima que hoy no vino Ciru. Hoy no vino Ciru. Esta vez hizo fanático. Claro. Después terminaron, bueno, ustedes iban a tocar pero el cumple y todo. Ya la palabra fanático no sé qué connotación tiene, pero... A nosotros es positiva. Claro. Y tu barba. A mí me gusta el fanatismo. No, sí. El fanatismo bien entendido. Bien entendido, a mí me claro, gusta. Pero ser digo fan... que como fan, si es fan, lo mejor es no conocer a quien admiras. Es cierto, es cierto. Se hizo fan... Por eso habría que mantener esa relación con Ciro. Ese momento idílico. Ese momento idílico. A mí por lo menos no prefiero no conocer a la gente que a mis ídolos. A tus ídolos. Es verdad, uno se lleva a veces un... Sobre todo porque la mayoría están muertos. sería un encuentro por eso. Un encuentro de tercer tipo sería. Sí. O de cuarto tipo, sí, no sé. Sí, olería mal entonces. Sí, seguramente. Sí. ustedes son los... No, vaya, ¿nosotros seguimos? No, bueno. Pasó de mano. Contamos entonces que vamos a estar tocando esta noche. Dale. También en un formato inusual para nosotros, que es el acústico. La banda completa va a estar tocando, porque acá faltan tres integrantes. Estamos Lucas en la guitarra, Joaquín hoy tocando percusión y yo en la guitarra, soy Ramiro. Faltan Lautaro, Flavio y Juan Artero en los teclados. Vamos a estar tocando en La Dulce, es Ituzaingó 792, en Barracas, junto a Posavasos. Reducto Opulenta, La Dulce. ¿Cómo? Reducto Opulenta. ¿Es Reducto Opulenta? Sí. Es más cuidadito. Más cuidadito. No, pero es muy bonito. Claro, como nosotros hoy. Como nosotros hoy, acústicos, tranqui. Vamos a estar tocando junto a Posavasos a partir de las 22, así que están todos invitados. Vamos a hacer otra canción que formará parte algún día cuando juntemos el dinero suficiente para completar el disco en camino de Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Se llama La Humanidad. Generalmente lo canta Lautaro, pero vamos a ver cómo sale, ¿no? vas a tirar, no hables y dispara. Y jamás mires hacia atrás. Y jamás mires hacia atrás. Hijo, no hay sendero, luz ni verdad. Solo el ancestral miedo a la soledad. Rezaré por la humanidad. Brindaré por la humanidad. Tiendo a creer que si elegimos todo el tiempo, entonces nunca elegimos nada. Nadie te acompaña hasta el final. La mejor razón para amarlos igual es que un día te dejarán, porque un día te dejarán. Igual no se trata de amar o no amar. Todos ocupamos un rol y un lugar. Y otro llega cuando te vas. Y otro llega cuando te vas. Puede que estés confundido, hijo, tampoco esperes piedad. No te quejes, sentite bendecido. Todo es una segunda oportunidad. Hijo, en verdad listón. Nos faltaban, lo que pasa es que nos faltan ahí los teclados cósmicos de Juan y nos perdíamos un poco. A la gente que no haya visto nunca, miro con su fabulosa orquesta de juguete, en vivo suenan a una especie de mezcla de Springsteen pasado por un filtro medio de Spiritualize. Tienen como, o sea, los temas así como escuchan, clásicos y todo eso, pero con unos vueles y unos cueles, chapas, las guitarras distorsionadas, sí. Tiene como todo un... Suele ser así, igual. Las veces que los vi yo, por sí, lo menos. Sí, depende, porque estábamos pensando, nos reíamos, el concierto de hoy, el contraste que va a ser con el último que vimos en Buenos Aires, que tocamos en un lugar también muy pulenta, que es Guevara Bar, ahí en sí, San Telmo. Y bueno, por unas cuestiones de infraestructura, no había mucho, no había casi canal, o sea, todo bien, el lugar la pasamos re bien, entonces hicimos un show casi Stooges, o sea, yo sí, no tocaba sí, la acústica. Éramos una punk. El micrófono así, hacer la gran Richard Jagger en el mismo micrófono, todos los clichés del rock and roll cantando arriba de la barra. Sí. Y fueron las mismas versiones, dijimos, ya está, si nos queremos tocar lo mismo, queremos sonar Spiritualize, no va a salir, hagamos... Claro, hagamos Rolling Stone. Y, sí. O sea que la banda por ahí suele... Igual me parece que a mí que fue más Sex Pistols que Rolling Stone. Sí, también. Sí. Fue, terminamos todos uno arriba del otro tipo montañita. Sí, y tocamos temprano, o sea, no se le puede adjudicar eso. Y hoy para la dulce. Al alcohol, no, ni no, nada. No, hoy es dulce. No sabemos, porque no sabemos que nos encontramos. Creo que va a ser como esto, más fogón, sí. Más tranquilo. Aparte más temprano. Bueno, más, yo igual agito un poco, quería señalar como cierta versatilidad que a veces. Claro. con la que uno, bueno, tiene que lidiar o tiene que en realidad salir del paso. Por ahí igual terminamos uno arriba del otro. Yo me acuerdo en una fiesta que habían tocado ellos, después tocaba el Perro Diablo, y lo veíamos al Doma, estábamos con él, con Miro, tomando unas birras y todo eso, y él lo veía a Doma y me decía, yo hacía lo mismo que él hasta que un día me rompí los ligamentos. Para de eso, para de eso, es muy difícil. Es que bueno el disco de Perro Diablo. Es hermoso, enorme. Qué discazo, qué discazo. Bueno, ¿qué hacemos? No sé, camisa hoy. Oh, buen tema. No quiero hacer otra canción para romper tu corazón. Basta ya de llorar. Una persona ya me aburrió. Creo que esa persona soy yo. Basta ya, vamos a un bar a pura vida. Every sin fe, muerto y en pie. Todo lo fui, pero hoy quiero ser feliz. Los días de lluvia me guardo hoy bajo mi camisa de cowboy. Si no llega el sol, sonará en fa. Lo que se hizo, hecho ya está. Basta ya, vamos a andar. Ya me enterré con JB, con Ribotril. Eso fallé de aquí. Creo que soy. Mientras miro. Bueno, tenemos Bandcamp, pueden ahí descargar los discos, que uno se llama Los Caminos, el otro se llama Mister Ejército del Dolor. Hay un DVD online que se llama Navidad en el Infierno, que en realidad son algunos de los registros de Mister Ejército del Dolor. En realidad era un DVD que filmamos por un especial de Navidad que quedó medio trunco un tiempo, entonces sacamos eso y después salió, lo pueden ver. Vamos a hacer lo mejor de la especie. Dale. Para Martín Pérez, que no sé si lo estará escuchando, pero sé que es su tema favorito. Bueno, también la versión ultra desnuda. Dos. Sí, no, pero desnuda no te saques eso ahí. Un, dos, tres. Ya escribí varias canciones en pose de poeta maldito. Y así me fue. Pero en ciertas ocasiones no está mal dejar por escrito lo que sabes. Para ser directos o cursi, al fin esto es amor. Vos sos la mejor mujer que habita este planeta y todo su alrededor. Porque si hay mujeres en Saturno, dudo que estén tan buenas ¿cómo estás vos? Y si cada hombre es un mundo y cada mujer una estrella, vos sos el sol. Sí, puedo ser más cursi aún, no quita que yo tenga razón. Vos sos la mejor mujer que habita este planeta y todo su alrededor. Sos lo mejor de la especie y temo que te lleve la NASA y no vuelvas más. Sos lo mejor de la especie y temo que te vayas de casa vuelvas más. Sos lo mejor de la especie y temo que te lleve la NASA. Y no vuelvas más. Sos lo mejor de la especie y temo que te vayas de casa. Ese era el teclado de Juan Artero. Bueno, tenemos Facebook, no sé si... Tenemos todas las redes sociales, tenemos teléfono, Twitter no, BlackBerry tenemos Beeper. Si no estaban, no estaban en Twitter. Twitter. Tenemos fax. Sáquense en Twitter, loco. Hay en Twitter, ¿eh? Ah, sí. Sí, no sé qué nos maneja. Yo encontré, buscando a ustedes, encontré el de Ufkaluf, pero no encontré el de la banda. Hay en Twitter. Y bueno, y está la página de Ufkaluf. Vinimos a publicitar webs hoy. Era un programa de web. TN y Tecno. Tecnología. Chicos, ¿qué quieren tocar? ¿Hacemos el episodio de ¿Y otro? Epifanía. Ah, el viejo Epifanía. El hit. Sí, los que no recordamos, pero... No, y el viejo que era esta gente, ¿vio? Algo que no sí, haya sobrepasado. Nosotros somos como lo que... Llegado... Que no sobrepase tampoco lo Ah, tengo cuatro minutitos. Cortito, estamos entonces, bien. Sí. Y si no, vamos a hacer lo de los caminos. Que, bueno, ¿no? Dale, los caminos. Dale. Ya va, La gente está comentando, la visita de Miro. Después pueden verlo. Comenta. Sí, sí. Yo no sé si es el destino que separa los caminos. Yo no sé si es culpa tuya o será culpa de Dios. Pero si en algo te ayuda, seré conciso y veloz. Jamás estuvo en duda mi amor por vos. No sé si fuiste egoísta o sencillamente tonta. Se hizo tan larga la lista que a esta altura ya no importa. Pero si en algo te ayuda, te diré a media voz. Jamás estuvo en duda mi amor por vos. Fuck it. Cuando viniste a hablarme, disculpa si fui tan frío, pero no he de disculparme si el tiempo ha secado el río. Mis palabras suenan duras, pero si escuchas mi voz, sabrás que no está en duda mi amor por vos. Y ahora tengo otros asuntos y no hay tiempo que perder. Yo no soy quien pone. Y con esto estamos ya redondeando lentamente un programa. Recomendamos que después se fijen en los mensajes que estuvieron comentando. A esa gente que estuvo comentando le recordamos que Miro y su fabuloso orquesta del juguete va a estar tocando hoy en la Dulce. En la Dulce. Esto es Itusain Go al 700, a una cuadra de Montes de Oca. A la vuelta de Plasma. A la vuelta de Plasma, para que vayan conociendo, los que conocen en la zona. A partir que está anunciado a las 10, tocarán un ratito más tarde, más. No mucho más, creo. Se come rico en la Dulce, se bebe mejor. Puedes charlar con Aquino. Va a estar Francisco Aquino. Francisco Aquino, que fue uno de los que de algún modo gestionó o hizo germinar esta fecha. Sí. Los esperamos, yo voy a estar por ahí, así que los que vengan, saluden y todos tomamos unas birras. Sí. ¿Qué más? El jueves el Matón Niceto. El sábado que viene veremos qué pasa, pero... Y así. El sábado que viene está Perdedores Pop. El sábado que viene está Perdedores Pop. Sí, eso va a estar muy bueno. Vamos a